Bueno, buenas noches. Para la realización de esta cuarta y última práctica de la asignatura de gestión de base de datos de archivos audiovisuales, tenemos que revisar las estadísticas de nuestro blog. Así, comienzo mirando las estadísticas semanales desde la pestaña Estadísticas en el menú de WordPress. Después tengo que tengo que centrar la búsqueda en las visitas según los países. Ya la pestaña de visita por país le doy a sumarios y ahí encuentro la imagen, que tengo dos países principalmente, que es Estados Unidos y España. Después tengo que ir tengo que mirar las entradas y páginas más vistas en todo el tiempo, y bueno, la más visitada de la página de inicio y los archivos. Después de esto tengo que mirar las estadísticas de los enlaces salientes de mi blog, que en este caso son todos los relacionados con la búsqueda de imágenes que tuvimos que hacer en la práctica pasada. Después de esto tenemos que mirar según las referencias, es decir, según la forma en que han entrado a mi blog, que en este caso la mayoría son de Twitter, y finalmente según los términos utilizados en los motores de búsqueda, que en mi caso es nadie se ha molestado en buscar en mi motor de búsqueda.